difundir la cultura italiana en nuestro país y afianzar los lazos entre los inmigrantes italianos residentes en Argentina y sus pares. Todos los domingos, de 8 a 9 de la mañana, por la 91.5. Todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana, un clásico de Quilmes, Tarareando Tangos. Un programa creado por Juan Botovich, con la conducción de Mario Briola y la participación de María Delfino. Tarareando Tangos, domingos, a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando, voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Radio Emisora Quilme. Buenas tardes amigos, bienvenidos al 16º programa ya de Carpe Diem, un programa para que disfrutes de la música, para que te rías un rato, básicamente para que la pases bien. Como es habitual, en la conducción estamos Diego Prats y mi amigo Rama Grimó. ¿Cómo andas, Rama? Bien, ¿y vos, Diego? Bien, por suerte, cansadito. Sí, se vino corriendo, Diego, porque no llegaba, siempre tan puntual. Sí, no, te juro que el corazón me hace tuc, tuc, tuc. No puedo más. Bueno, tenemos un montón de cosas, como siempre, en todos los programas de Carpe Diem. Contanos un poquito. Tenemos hoy de banda invitada a Mercy Beat, una banda a tributo a los Beatles, que le está yendo muy bien. Tenemos, como siempre, lo mejor de la música under, buenos temas de rock y de reggae. Como siempre, tenemos consigna, tenemos premios para sortear. ¿La consigna de hoy cuál es, Ramón? La consigna de hoy es: ¿en qué sos o sentís realmente que sos bueno? ¿Y en qué sos o sentís que sos un desastre? ¿Vos en qué sentís eso? Yo siento que soy bueno para escuchar, no sé cómo decirlo. O sea, no te digo que soy buen consejero, pero soy buen... O sea, si vos tenés que contarme algo que te pasa, que te sentís mal, que yo voy a estar ahí, te voy a escuchar, te voy a estar ahí. Está bien, en buena eso, compañía. Buena compañía, en eso, sinceramente, eso para mí soy bueno. Y un desastre soy para... La memoria, acordarme cosas. Uy, yo soy igual. Yo ponele, soy un desastre para los nombres, soy un desastre para las fechas, soy un desastre para los teléfonos, soy un desastre para todo, pero lo estoy tratando de corregir. Yo para la fecha de cumpleaños. O sea, número de teléfono capaz me acuerdo, pero fecha de cumpleaños es algo totalmente negado. Fecha de cumpleaños, yo sinceramente me acuerdo la de mi primo Fede, que está acá con nosotros. Federico, hola Fede. Qué buena, Fede. ¿Cómo va, chico? ¿Es la única que te acordás? Pará. Me acuerdo, la tuya, o sea, de mi familia, y me acuerdo todos. Porque tenemos, en la familia tenemos una racha que es todo julio. Fede, 3 de julio, mi hermana, 14 de julio, mi prima, la hermana de Fede, el 16 de julio, mi tía, el 17 de julio, mi tía y madrina, le mando un saludo a Lilian, 17 de julio, y después, bueno, él fue hace poco el cumpleaños del papá de Fede, el 16 de febrero, ¿no? Ayer. Por eso te lo agarré. Bueno, ayer. Sí, por eso me acuerdo, y... El de tu mamá no me lo acuerdo ahora, me pongo a pensar. ¿Y el de tu vieja? El de mi vieja es el 27 de octubre. No, yo el de mi papá el 21 de mayo. El de mi familia cercana, sí. O sea, mi papá, mi hermana, mi vieja. Ahora después de amigos, amigos, ponele. El único cumpleaños que me acuerdo de amigos es el de Luli el 9 de noviembre y el de Luque el 26 de septiembre. No, yo ni eso, yo me reolvidé. Pero por suerte existe el Facebook que sí, está bueno, esta semana cumplen años. Ahora. Y después para algo que me siento bueno, pero porque me lo dicen. No me quiero mandar la parte ni nada. Para preparar Fernet. Ah, bueno, para mí también. Vos decime si es mentira. Todo el mundo dice, Dieguito, cómo extrañaba tu Fernet. Te y juro es más, que... he iniciado a gente a que tome Fernet. Que decía, no me gusta. Te digo que para mí también, o sea, fuera de joda, cuando nos juntamos, que siempre pasa que nos juntamos con amigos así, a mí me piden que les prepare el Fernet porque supuestamente dicen que yo también hago. Pero mi especialidad es hacerlo en las botellas de coca de 2 litros cortada. Partida al medio, esa es mi especialidad. No, lo mío es más sofisticado, en vaso, comunitaria. Un rolito. Y pero mirá que es más difícil en cantidad, es como hacer un asado para 20 personas, hacer Fernet para 20, es más difícil. Y lo mío es más individualista. Claro, lo tuyo es más individualista, pero ojo, es más comprador. No sé, qué sé yo, puede ser. Este es para vos, este es para vos y yo vengo uno de estos para todos. Quedas mejor vos para mí. Sí, puede ser. O sea, pero lo tuyo, Diego, es más como un catering, es más. Claro, cada uno. Un aperitivo. Lo de él es más para emborracharse, no, para la fiesta, joder. Digestivo ya el carnet. ¿Y vos, Fede? ¿Y yo para qué soy bueno? Y para lo que trabajo, para cocinar. Después, para el resto también. Coincido con vos, Ramiro, en fechas, números, direcciones, hasta correos electrónicos, nombres. No, eso, voy para atrás. Igual uno como diciendo que es malo para las fechas, como que ya se salva, como dicen, che, te olvidaste mi cumpleaños. Y pero vos ya sabés que soy malo para las fechas. Entonces te salvás. Iba a decir un escudo. Iba a decir exactamente lo mismo. O sea, tengo la agenda ocupada. Claro. O ponele, todos ya saben que Diego es recolgado. Por eso. Me pasa lo mismo. Bueno, para que nos cuentes vos en qué sos bueno realmente, o en qué sentís que sos bueno, y que nos cuentes lo otro, en qué sos un desastre. Entrá en nuestro Facebook, que es RK Espacio Carpe Diem, o llamanos por teléfono al 4224-4130. Voy a dar un avisito que ya el Facebook ya nos permite aceptar amigos y agregar y mandar mail y esas cosas. Buenísimo. ¿Cuántos tenemos? ¿570? 571. Ah. 71 amigos. Bueno. De Facebook, obvio, ¿no? Va queriendo. Y también puedes llamarnos al 4224-4130 y en el machete ahí. Y ahí sí, el machete está siempre. Y ahí siempre podemos charlar más, o sea, está mejor porque debatimos. Eso está bueno, es verdad, ahí podemos debatir y podemos también podemos conocerle las voces a los oyentes que nos siguen. Es que la mayoría son muy tímidos, ¿viste? Sí, no son como quedados. No es lo mismo la puteada escrita que la puteada dicha. Claro, es verdad. Bueno, para hoy tenemos como siempre cenas en Pizza Libre de las Flores, consumiciones en el Bar Geek. Y tenemos dos entradas para ir a ver a la banda Alma Bouquet, que toca en Essen House mañana, que sería 18, viernes 18 a las 9 de la noche en Entre Ríos y Vicente López. Él avisó que andaba mal para la fecha. Andaba sí. No, pero... Adelante, pero anda hasta con un papel. Bueno, pero siempre acá está mi amigo el papel que me ayuda. Entonces, repito, cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores, consumición del Bar Geek, que también voy a decir algo de la consumición del Bar Geek, y dos entradas para ir a ver a Alma Bouquet. Lo de las consumiciones de Geek, tuve un par de reclamos que no se las quisieron dar en Geek, y es porque esto es un despelote. Sí, tienen que, Sergio, a mí. Sí, tienen que ir con el documento. Nosotros vamos a avisar al bar, directamente al bar, y van a ir, tienen que ir para retirar las consumiciones, tienen que ir con su documento y mostrárselos al que esté en la caja o al barman, Cristian. Con ahí? El documento, porque ya... Bueno, se nombre del documento, obviamente. Sí, con el documento, no, porque fueron como, yo me gané las consumiciones en que Carpe Diem. Y no es muy... Sí, se armó. Ese fue Tito. No, ¿sabés que Tito fue el que me vino a buscar a mí, se comportó, me dijo, che, mirá, fue el más educado? No, pero... Tienen que... Che, mirá, le tuve que pegar a este porque no me quedé. Che, dame las consumiciones. Le pega todo. Bueno, entonces, para retirar las consumiciones tienen que ir con su documento. Nosotros vamos a estar avisando, ¿no? Es así. Bueno, arrancamos con el primer tema de rock. Vamos a escuchar a Aerosmith. ¿Cómo se llama el tema? Ragdoll. Recién escuchabas Ragdoll de Aerosmith y bueno, seguimos acá en Carpe Diem y como siempre tenemos una consigna. La consigna de hoy es: ¿en qué sentís que realmente sos bueno y en qué sentís que sos un desastre? Tenemos un mensaje de Juan Manuel Fernández, el cantante de Alma Bouquet, que dice: soy bueno en ser un desastre y soy un desastre en la puntualidad, puso. Soy bueno en ser un desastre... Cosa que odio, la impuntualidad, ¿no? La odio. Hay que correr a veces para ser puntual. Le mandamos un beso a Luque, que nos está escuchando desde Espacio Mágico, del laburo, donde labura él, en la juguetería. Ah, conseguí un G.I. Show. Le mandamos un saludito a todos por ahí. Pide algo de The Dag. Sí, muy bueno. Tenemos The Dag. Después vamos a estar pasando un poquito de edad. O se la pasamos ahora, como para que diga, este tema me lo dedicaron. Es verdad, sí, ahora este tema va para vos, Luke, el próximo que va a sonar. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema nuevo de The Dag. El tema se llama Iván Disbiza, Espacios Irreales. Para vos, Luke, De la Dag. Ella vestía unos colores alegres mientras cocinaba algo del Caribe. Quise oler su salsa, pero me distrajo esa guitarra que reposaba en el fondo. Solía cantar canciones de crema y pastillas, pero los pantalones de tu hermana me sorprendieron ritmeando. Donde Iván no las puede ver, las siente más oscuras, es porque Iván divisa espacios irreales. Espacios irreales. Recién escuchabas Iván Divisa, Espacios. Adriana nos dice: hola, buena al expresar mi cariño, mis sentimientos. Creo que soy buena en mis. Deberían de en que son buenos, si no. ¿Qué dice? Es inmodesto. Inmodesto está, perdón. Significa amarse, valorarse y respetarse. Besos para ustedes y todas mis amigas y también para los que quiero y me quieren. Hasta pronto, Adriana. Bueno, gracias Adriana por dejar tu mensaje. Por si recién te enganchás, la consigna de hoy es: ¿en qué sos o sentís que realmente sos bueno? ¿Y en qué sos o sentís que realmente sos un desastre? Meli nos dice: soy buena escuchando y aconsejando. Y soy un desastre en el orden. Pone como pensándolo. Dice: en el orden, soy muy desordenada. Bueno, mandamos un saludo a nuestros oyentes. Es buena como vos, en escuchar y aconsejar. Claro, sí. No, yo no sé si soy bueno en aconsejar porque no soy muy. No sé si soy tan buen consejero. Pero, ¿viste cuando alguien necesita desahogarse y necesita a alguien que lo escuche? Sí. Capaz que no es que estoy así, mirando para arriba. No. Capaz que te estoy prestando atención y capaz que te puedo dar mi opinión, no un consejo. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Yo te puedo decir cómo lo veo yo. O sea, hay gente que da buenos consejos, hay gente que no da buenos consejos y hay gente que da su opinión. Yo estoy de la gente que da su opinión. Bueno, te cuento que ya llegaron los chicos de Mercebit, que en un rato le vamos a estar haciendo la entrevista, que van a estar acá con nosotros. Y bueno, pasamos a un tema de reggae ahora, vamos con un tema de vibración. ¿Cómo se llama el tema, Rama? De vibración reggae, se llama Un Lugar. Caminaremos por nuevos senderos.

A los Soldier de Bob Marley, y se lo quería dedicar a dos personas, a Adriana y al Chavo. Se lo quería dedicar, que está en la costa, que acaba de llegar el Chavo. Y Adriana seguro está en la casa escuchándonos, como siempre. Ahí está, como siempre, firme. Bueno, estamos acá con la banda invitada, con Mercy Beat, y voy a leer su reseña. Corre el año 2008 cuando la casualidad logró reunir a dos fanáticos de los Beatles, Silvio Cuitiño y Luciano Josubaitis. Ambos se conocen por un amigo en común, ex baterista de Silvio. Luego llegaría el turno de adherirse de Marcelo Mereles, quien ocupó el rol de Paul McCartney hasta el 2009, y Lucas, quien por solo unos meses se encargó del rol de Ringo Starr. Debido a diferencias musicales, Lucas deja la banda y, por otro azar del destino y los amigos en común, llega a Mercy Beat Federico Ramondi, quien había estado en algunos proyectos Beatles pero sin éxito. Así quedó la formación, que retrotrajo a sus espectadores a los maravillosos años 60, tocando en numerosos bares de Quilmes y Bernal. Finalmente se abre una vez más el libro de pases en la historia de Mercy Beat, saliendo Marcelo Mereles e ingresando en su lugar Gabriel Policelli, actual bajista del grupo, guitarra de alma y bajista a pedido. Desde ese momento, y con la banda formada definitivamente, el respiro del 2010 permite a los chicos grabar su primer demo en pistas separadas en la pieza estudio, lo que les permitió una mayor movida en cuanto a prensa y difusión. Y sin lugar a dudas, muchas cosas cambiaron desde su presentación en los Fogones de Bernal 2010 hasta hoy. Cada vez más gente los conoce y algunos hasta los contratan. Ellos son Mercy Beat. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí. Bien, bien. Todo bien. Acá andamos un día de calor. La verdad que acá está lindo, pero afuera hace un calor terrible. Ni me lo digas a mí que yo vine corriendo. Así que... Ah, andaban llegando tarde. Sí, encima llegué a las 7, justo sobre la hora. Justito, está bien. Bueno, pero tarde pero seguro llegaste, Edito. Llegué. Cuéntenme un poco, ustedes, ¿cómo empezaron a meterse en la música individualmente? Y yo en mi caso empecé a los 11 años con yo por parte de mis hermanos, digamos, conocí todo lo que conozco de música. Y al principio era más fanático de Led Zeppelin, viste, de la onda más 70, qué sé yo. Y después encontré unos vinilos ahí medios abandonados y me los puse a escuchar de los Beatles. La verdad que me encantó, me voló la cabeza. Empecé a conseguir todo el material que podía. Lo empecé a escuchar y la verdad que de ahí no paré más, fue lo que más me gustó. Miguel acá, más cerca, por favor. Yo empecé con la música a los 18, un poquito tarde, estudiando guitarra con mi profesora de guitarra. En principio vi un amigo, me mostró unos acordes de guitarra, yo no sabía nada, bueno, me empezó a gustar y fue la profe. Y no me gustaba mucho los Beatles, no escuchaba los Beatles, escuchaba más rock, punk, otra cosa, más heavy metal. Y bueno, resulta que después me mostró un tema que se llama Across the Universe. Y bueno, ese tema me marcó y empecé a escuchar The Beatles. Acá con Fede, el baterista. Hola, ¿qué tal? Empecé con él, en realidad, el tema de los Beatles, tocaba yo en una terraza con él, todos los domingos, sábados. Y bueno, ahí empecé a tocar. Bueno, nada. ¿Y vos, Fede? Bueno, finalmente yo empecé. En realidad empecé con batería a los 12 años más o menos. Porque a mi hermano en realidad le había gustado. Empezó a ir a aprender con un profesor, le compraron la batería. Y después dijo, no quiero estudiar más. Y dije, bueno, yo quiero ir a estudiar. Así que fui creo que 6 meses más o menos. Y después dejé, pero seguí a oído. Y a los Beatles los conocí por mi viejo, que es fanático y me pasó esa cultura a mí también. Y bueno, y con él, con Gabriel. Hola. De qué significa eso. Todo por el beat. Claro, bueno, sí, el beat también, obvio. Aparte, es una banda que nos caracterizamos por hacer temas que no hacen la mayoría de las bandas, que fuera de lo que es lo más común y los temas más comerciales, digamos. Hacemos rock, los temas de Hamburgo, o sea, en Alemania, bueno, rock y clásicos que hacían ellos, digamos, que ninguna banda lo interpreta, bueno, nosotros damos el lujo de hacerlo. ¿Y cuáles son los temas, los covers así que la banda dice, este cover, la verdad, para mí es el que mejor suena? Uncle Sally para mí, para vos no sé. Sí, hay miles de temas. En ese sentido, a nosotros a veces cuando tenemos una lista muy larga en algún show y tenemos que recortar algunos temas, nos cuesta un montón porque nos encantan todos los temas. Son todos covers de Chuck Berry, música rock and roll para bailar, que la verdad que nos encanta eso. Bueno. Igual siempre en los shows tratamos de hacer un digamos intervalo en el medio como para meter un tema más balada. Sí, una balada, algún tema lento. ¿Y cuál fue su primera presentación como Mercy Beat? ¿Se acuerdan? La primera presentación fue en La Roca, en el bar de Bernal. El 9 de julio entre claro. Belgrano y San Martín. Claro, ¿no? ahí fue, sí, me acuerdo, en el 2008, sí, ya hace rato. ¿Y qué sentían en ese momento, la primera vez que subían al escenario? Y fue raro, porque yo, por ejemplo, en mi caso no había tocado, había tocado una sola vez, pero entre amigos, en público, es como más... No estaba tan nervioso ahí sí, la verdad que ahí sentí los nervios. Claro, ver a alguien que no conoces, que claro, no sabes. Claro, gente que te está, si bien por ahí te conoce, pero es otra cosa, es más, si tocar en vivo está bueno, la verdad que es lo que más nos gusta. Y les gustó, seguramente les gustó mucho tocar así. Sí, ¿Eras el único que era tu primera experiencia o los chicos? No, por mi parte, yo ya venía tocando con mi ex banda que se llamaba Scalectric. Con ellos venía tocando desde el 2007 y toqué hasta el 2009, creo. Bueno, entonces yo ya tenía bastante movida. Claro, ya tenía, digamos, ya tenías escenarios, se puede decir. Yo no, Gabriel, acá. Yo no tenía ninguna experiencia. Había tocado con Fede en los cumpleaños, así, pero no tengo ninguna experiencia. Ahora, bueno, los chicos me dieron la posibilidad, cuando entré a la banda, de poder tocar en un par de bares. Y bueno, que eso ayuda al músico a jugarse un poco, a perder miedos en el escenario, que es lo que al músico lo trauma a veces cuando no salen esas cosas en vivo. Bueno, yo después, el año pasado encaré mi proyecto, son temas propios míos que yo compongo, pero se lleva un poco de país, digamos, no es solamente oye nena, o sea, no hablo de eso, más un lenguaje, más sí, algo más, además, ciudadano, digamos. Y bueno, nada, hice un par de viajes, viste, fui al sur, hace poquito fui a Misiones, me gusta componer también, me ayuda a componer los paisajes. Qué bueno eso. Porque bueno, como dice Serrat, el sur también existe, ¿no? Y bueno, nada, y bueno, falta poquito ahora. Se llama Ríos Bajos nuestra banda, bueno, somos tres, nada. Falta poquito, en abril vamos a estar tocando. ¿Y quiénes son los de la banda? ¿Vos y quién más? Yo, mi guitarra, sí. En bajo, Leandro Sampaio, y en batería, Alex, y de apellido no me acuerdo, es muy difícil. Bueno, yo le digo el nene, a mí es un nene de 17 años, yo le de todo le decimos el nene. Bueno, el pueden, nene Alex, ya está. El nene Alex, pueden, un abrazo, loco. Más adelante pueden venir a presentar su material, bueno, si quieren, a la radio. ¿Y qué esperan de la música con esto que están tocando? ¿Quieren ser, no sé, por ejemplo, como los Beats? O en realidad lo que a mí, yo lo por mí, creo que más o menos todos tenemos la misma idea, pero a mí me gustaría componer y hacer temas de la onda 60s. Pasa que, o sea, inspirado en los Beatles. Claro, inspirado en los Beatles, y no son los Beatles, sino un montón de bandas de esa época, qué sé yo, los Hollies, los Kings, o sea, hay muchas bandas, muy buen material, y hacer algo propio estaría bueno, y digamos, tocar, mostrar nuestros temas, ver si a la gente le gusta y ver esa onda. Bueno, yo en mi caso tengo objetivos, digamos, por ahí más cortos, digamos, yo ahora, nosotros nos inscribimos en la Beatle Week de Cavern, en Buenos Aires, ahí en Corrientes 1660, Paseo de la Plaza. Nos vamos a estar presentando el martes 7 de junio a las 10 de la noche ahí en ese lugar. Y bueno, la idea es, para este año, es tratar de llegarlo a pasar la mayor cantidad de etapas y si es posible ganar ese concurso para tener un reconocimiento, porque nosotros creemos que tenemos una buena capacidad musical, y siempre es bueno, digamos, ayuda al ego del músico que alguien lo reconozca de alguna manera. Sí, además, como decía Gaby antes, una particularidad de nuestra banda es que nosotros tocamos los temas que tocaban los Beatles al principio. O sea, los Beatles cuando recién empezaron hacían cover ellos también y tocaban, se fueron a Alemania un tiempo a tocar y tocaban todos temas, digamos, para bailar, temas de rock and roll, pero rock and roll viejo, tipo Chuck Berry. O de Hippie Shake. Claro, sí, un montón, no sé, Robert Beethoven, Too Much Monkey Business, un montón de temas que están muy buenos y eso está bueno porque la mayoría de las bandas se dedica a hacer, no sé, Help, los temas más conocidos. Y está bueno que por lo menos haya una propuesta un poco más diferente. Claro, diferenciarse del resto. Claro, sí, sí, no es que no nos gusten los temas, tan bárbaros, pasa que está bueno también hacerle conocer a la gente otros otra temas. Parte de los Beatles, claro. Que no sea, digamos, la tapa de sí, los Beatles Beatle y saltan con Help o uno de esos temas, claro, con populares. Gilo, nosotros sí. Los hacemos, pero además le ponemos mucho énfasis a esos temas que son más rock and rolleros, son a nosotros nos redivierten, nos encantan. Aparte de la banda, o sea, suena Beatle, pero más suena más rockabilly la banda. Tiene una, suena los temas, suena como una banda Beatle, pero tiene más fuerza como una banda rockabilly. Bueno, ahí tenemos el demo que les trajimos, así que después si se pasan unos temas van a ver que dale. Tenemos algunos temas. Sí, igual de fondo estamos escuchando temas, claro. De ustedes, claro. bien ahí de telón, digamos. Igual me gustaría escuchar un tema de ellos. Sí, ¿no? ¿Qué temita podemos escuchar? ¿Qué tema quieren que pongamos? A ver, díganlo y sale. Y a ver... I feel fine, sí. Aprovechamos para agradecerle si está escuchando a Cristian que nos grabó el demo, la verdad que la pasamos re bien y salió muy copado. ¿Te acordás el número de la pista? Uno. La pista es el número uno, Lore. Bueno, vamos a escuchar un poco de Mercy Beat y después seguimos con la segunda parte de la entrevista. Bueno, recién escuchabas el tema I Feel Fine, versión Mercy Beat, un cover de los Beatles. Y bueno, seguimos acá con la entrevista de ellos. Contame, Luciano, ¿tu día favorito cuál es? ¿Y qué es lo que haces? ¿Mi día favorito? Así, No sé, yo creo que cualquier día que pueda salir con mis amigos y pasarla bien, en los ensayos la pasamos bárbaro. Creo que un buen ensayo, un buen show en vivo, eso hace el día favorito. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ahí en tocamos varias veces nosotros en Rie Bar, que es uno que abrió en Bernal, es un bar cultural, y ahí nos sentimos súper cómodos, la verdad que... nos tratan bárbaro y... ¿Qué queda en 9 de julio entre... 9 de julio entre Maipú y... La Valle, y Belgrano. Entre Maipú y Belgrano, claro. Hay una callecita cortada en el medio que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es 9 de julio 171. Sí, no, por ahí. Yo me creé ahí a la vuelta, más o menos. Ah, mira, sí, es una casa vieja, está muy buena, la verdad, muy recomendable. Yo fui a Rie, fui un jueves, me acuerdo, no había mucha gente, porque claro, era jueves. Claro. No sé cómo debe ser los otros días, la música es buena. Y además el ambiente está muy bueno. Tiene sí, es medio ochentoso, sí, sí, es recho. Sí, medio antigüedad, sí, está muy bueno. Claro, tiene eso de copado que para los artistas, para los pintores, para los escultores también les brindan su espacio, cuelgan pinturas que le llevan a algunos artistas, esculturas. Bueno. Sí, sí, sí. Y también es bueno de la gente, de parte de la gente que no los rompe, no les pega cosas. Y eso que están todos borrachos ahí a veces, pero no molesta. Claro, pero es muy cuidado eso. Son borrachos educados. Borrachos copados. Contame, Gaby, además de tocar música, dejando sí. de lado la música, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué pregunta, Mario? Salir a tomar con mis amigos. Salir a tomar. ¿Hablando de borracho? Sí, sí. Tomar un buen barcito. ¿Tomar qué? ¿Qué tomás? Música. ¿Qué más? ¿Fernet, licor, cerveza? Cerveza, vino, buen vino. Y después de las 4 de la mañana, no sé. Menos la jarra loca que no me cabe. Lo que te convide, no lo que te alcance según la billetera. Sí, sí, sí. Ver de quién viene si convidan, ¿viste? A veces vienen cosas raras que te conviden. No, pero buena onda, qué sé yo. Pero bueno, siempre que hay un entorno de música me prendo más, ¿viste? Yo con el deporte medio cero. Cero y a marzo. Pero bueno, mucho. Vos, Fede, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Más me molesta? Muchas cosas. Estaba preparado para responder la otra pregunta y se la cambiaron. Claro, no. Vos contanos que la pregunta al último momento. Alcanzame la lista que dejé ahí. No. No, posta que hay muchas cosas que me molestan. Me molesta la impuntualidad. Yo a veces soy impuntual. Trato de. A mí también me molesta mucho la impuntualidad. ¿Eh? Claro, no. No, los cambios a último momento, esas cosas de decir, tengo todo organizado, ¿por qué me lo cambiaste? Sí, eso es verdad, eso también nos pasó un par de veces, ahí yendo a tocar, que también, que por ahí a último momento te decían, no, pero, no sé, toqué menos tiempo, lo que sea, y eso nos mataba, ¿viste? Porque estás ahí arriba y no me cortan las piernas, las alas. Y la guitarra tampoco. La guitarra no se desafina. Muy bien. Es así. ¿Y tenés alguna histeria así? Perdón. Oh, soy obsesivo compulsivo. Por ejemplo, una histeria. No me hagas decir las mías. No, en serio. Yo, por ejemplo, yo me comparaba. Estoy viendo una serie que se llama The Big Bang Theory. Y hay un personaje que se llama Sheldon. No, Sheldon. Oh. Claro que yo tengo. Que tiene su posición. Claro, yo tengo mi asiento. El otro día estaba en casa. Y mi viejo se sienta en mi lugar de la mesa. Y lo miro así y le digo, ¿te pensás quedar ahí? Y dice, sí. Ah, bueno. Y me siento por ahí y después cuando se levanta voy y me siento ahí. O sea, mi lugar es mi lugar, por ejemplo. Que toquen mis cosas sin mi permiso me rompe las bolas. Uy, perdón. Bolas no es nada. Es verdad. ¿Hacen bolas de boliche? Bueno, vamos a las rotativas y después seguimos con la segunda parte de la entrevista con Mercy Beats. Estás en la noche de RK 91.5. Hay que salir del agujero interior. Antes de tocar en la fiesta de la cerveza, Virus está en LQS. La mística banda de rock nos visita en nuestros estudios este domingo a partir de las 17 horas. Virus en LQS. Para presenciar el programa, reserva al 15 35 37 77 38 o por mail a lo que sea rock@hotmail.com. Mi amor, pero

Seguimos en Carpe Diem, en la segunda parte del programa. Tenemos aquí junto a nosotros a la banda invitada, Mersey Beat. Y hoy teníamos una consigna que dice: ¿en qué sentís que sos realmente bueno y en qué sentís que sos un desastre? Caro, acá Caro nos dice: decir en qué soy buena no me sale ni ahí. Lo que no quiere decir es que no lo sea, pero soy malísima mintiendo, se dan cuenta al toque, dice. Otra cosa en la que soy malísima es en disimular. La típica de cuando te dicen, no mires, me doy vuelta y sin poder evitarlo, y se da vuelta así, sin carpa, digamos. Sí, mira igual. Mira igual. Bueno, un beso para nosotros y también le mandamos un beso a Caro. Gracias por mandar mensaje. Noelia nos dice, no sé qué decir en qué soy buena, pero me sale muy bien mirar mal, dice. Y en lo que soy malísima es en no poder disimular cuando alguien me cae mal. No puedo. Se les dejo un beso y dice, para mí que dice que no. Yo digo que no me escucha, pero ahí me ¿Y me ustedes, la chicos, boca. En qué sienten que son buenos y en qué sienten que son malos? Si le tengo que preguntar a alguno de ustedes. Creo que soy malo tocando la guitarra. Bueno, ahora lo vamos a ver. O a escuchar. Yo creo que soy extremadamente malo teniendo paciencia. Ahí comparto, yo también, más o menos. Adherimos al gremio. Ojo que igual quedamos como Ortivas, ¿eh? Entonces... Sí, no importa. Sobre todo yo. Pero bueno, estamos exagerando, chicos. Es todo un chiste. ¿Van a hacer un par de temas en vivo? ¿Qué van a tocar? Sí, ahora teníamos pensado tocar Hard Day's Night, que es un tema conocido para que lo sepan todos. Y versión acústica, digamos. Estamos acá en. Bueno, cuando quieran, cuando guste, muchachos. 1, 2, 3, 4. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel okay. Muy, pero muy buena. Gracias por escuchar. Muy bueno. En un momento parecían los Beatles. Los Beatles versión acústica. Antes de continuar, quería contarles a todos ustedes que ahora tenemos una fecha próxima, el 20 de marzo, en Rie, en Rie Bar, ahí en 9 de julio al 150, por ahí se me fue la dirección exacta. Pero, a mano izquierda es. Pero a mano izquierda, y todo el mundo lo puede ver, es una casa vieja. El 20 de marzo a las 21 horas. Listo. Cuénteme, en la banda, ¿hay alguno así que sea ganador, que tenga muchas minas, que atraiga público femenino? Acá hay alguien, pero que tiene muchas amigas. No sé si algo más. No sé sí. Si se va a hacer cargo acá. No Nadie sé si se va a hacer cargo. Háganse cargo, muchachos. El tema justamente es son todas amigas. Le vamos a regalar el famoso desodorante. No vamos a decir marcas, ¿no? ¿Tenés algún método así para encarar una mina o...? ¿No? Sí. Tener la cara de piedra. Tener, o sea, vas, claro, vas así y decís, tal cosa. No, en realidad soy muy vergonzoso, aunque no parezca. Entonces es como que a veces me cuesta. ¿Y qué es lo que más te elogiaron? Una mujer, ¿qué es lo que más te elogió alguna vez? Bueno, a mí me contaron acá que el muchacho una vez fue a un bar acá, alguien se llamaba, que creo que ahora no está más. Que fue el muchacho, ahora está con pelo corto, está más civilizado. Estaba con barba, pelo largo y una boina. Y los anteojitos tipo Lennon que tiene, ¿no? Y dice, no sé, nuestro guitarrista Silvio acá, que no está, que lo pararon un grupo de chicas, se le pusieron a aplaudir y le dijeron, no, loco, mató tu onda. Pero nada más que eso. Bueno, pero empezaste por la onda. No, es que mató la onda y mató y se fueron. Ah, la mataron ella, digamos. Claro. Ellas fueron las que mataron la onda. Gaby, si tenés que elegir una película así para ver una y mil veces, ¿cuál elegís? Juan, Rescatando Solo a Ryan, me encanta esa película. Y así ponele, la agarrás empezada y la seguís viendo. Sí, ni hablar. Bélicas me gustan mucho. Discúlpeme, voy, estoy yendo a la re fanático, saco. Me está empezando la película. Luciano, vos, si por ejemplo te dieran a elegir un lugar para vacacionar, ¿a dónde irías y con quién irías? Bueno, a mí me gusta mucho, tuve la oportunidad de conocer Mendoza y la verdad que es una provincia de la puta madre, es terrible, me encantó y volvería siempre y no me cansaría nunca. Y obvio que con amigos. a tomar mucho vino. Sí, no solo por eso hablaba, pero bueno, sí, tal cual. Ya que estamos. Sí, ya que estamos. El vino es Gaby. El gremio soy yo. Bueno, pero si... ¿Qué, le ibas a dejar afuera del viaje a él? Ah, obvio. Acá todos adherimos a ese gremio. Y bueno, él mientras se queda tomando ahí recorriendo bodegas, vos te vas a recorrer el paisaje. A ver, le voy a preguntar al que tiene poca paciencia, que seguramente sabe. ¿Qué es lo que más te molesta de la nueva generación? ¿Qué me molesta? Uf. No, o sea, no es que me moleste. Sí, me molesta. Me molesta, por ejemplo, el otro día estaba leyendo... el Facebook de un amigo, que escriban tan mal, escriban y escriban como hablan. Entonces a mí me pasa cuando leo me pasa lo mismo. No, pero y con Gabriel también. No, mentira. No, cuando escriben como hablan, o sea, con todos los modismos, con las barrabasadas que uno dice en el lenguaje oral, las pasa al escrito, los que con escritos con K. Vos también lo haces en los mensajitos. Jamás. Mostrame uno acá. No nos mandamos mensajes, estamos peleados. Y a vos, Gaby, ¿qué es lo que te molesta, pero de los viejos? ¿De los viejos? Sí. Yo, tal vez me pasa a mí, en mi familia, tengo una hermana más menor, digamos, más chica, el tema es que, nada, que sean tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? La cuidan tanto, así que digamos, la cuidan sobre protectores. Sí, a veces sí, pero bueno, a veces está bueno eso, pero a veces no. O sea, a veces como pibes se rebelan a esta edad, 15, 16 años. Decís que sí, no los pueden limitar, que los limitan mucho, digamos. Limitan mucho, viste, qué sé yo. Como pasó el fin de pasado. Una historia. Sí. Pero todo bien. ¿Se acuerdan un recital de ustedes, el que hayan disfrutado mucho, que hayan dicho, la verdad, nos salió todo bien? Los fogones de Bernal. Sí, los fogones el año pasado fue terrible, la pasamos bárbaro y cuando miramos para abajo estaba lleno de gente. Y se prendía la gente. No lo podíamos creer. Sí, fue fue el recital que hicimos con más gente de público. Y estaban todos, cuando tocan, ¿no? Se empilchan todos. ¿Cómo es la vestimenta cuando tocan? Y nosotros ahora estamos tocando con camisa y saco, digamos, tipo. No tenemos trajes hechos, viste, como otras bandas que por ahí tienen. Claro, unos trajes común. Estamos de negro todos y cuidamos de mantener más o menos una estética parecida. Lo único que no es que vos apareces con uno rojo, el con un amarillo, el con verde, no, todos. De hecho, tomamos la precaución de comprarnos todos y las mismas corbatas. Por algo se empieza. Tenemos cuatro corbatas iguales. Después las medias, después el calzón, de a poquito. El cambio empieza desde el interior. Claro, de adentro hacia afuera, siempre. La ropa interior. ¿Se animan a tocar un temita más? ¿Qué tema van a tocar? Still There Was You, es un temita de... Una baladita de Paul, aquí a cargo de Gaby. Bueno, cuando quieran. 1, 2, 3, 4... There were bells on a hill, but I never saw them singing. No, I never saw that at all until there was you. There were bells in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw that at all. Where there's music and wonderful roses that will tell me in a sweet ray from bellows I'm gone. And you, there was love all around, but I never saw the winging. No, I never heard that at all till there was you. Tell me in a sweet day from bellows I'd gone. And you, there was love all around, but I never saw the winging. No, I never heard that at all till there was you. Nuevamente me sorprendieron. La verdad, este tema no lo conocía yo. ¿No? Tienen razón que hacen. No, yo no lo conocía. ¿Cómo se llama? Till There Was You. Muy bueno, la verdad. Es With The Beat, ¿no? ¿Está este? Sí, With The Beat. Cuéntenme si la gente los quiere seguir a ustedes. ¿Por dónde lo puede hacer? Por la calle. Por la calle. Por la calle, dice. No, nuestro mail es MerseyBeat, o sea, con Y, MerseyBeat. @quilmes.hotmail.com. Con ese mail también nos pueden encontrar en Facebook. Y en el Facebook nuestro están los temas subidos del demo. Y los vamos subiendo los videos de los bares en los donde tocamos. Así que. Y ahí tienen toda la información de las fechas, todo. Así que, todo lo que es shows en vivo, información sobre fechas, todo eso lo pueden encontrar en Facebook, en el mail, merseybeat-quilmes.hotmail.com. Listo. Y la presentación que nos dijeron era el 20 de marzo. A las 21 horas en Rie Bar, 9 de julio al 150 aproximadamente. ¿Es gratis? ¿Cómo es? Vamos a cobrar 10 pesos de entrada. No es nada. 10 pesitos. Es está media bien. Botella de cerveza. Había que aclararse a la gente porque capaz que va embalados y. ¿Qué 10 pesos? ¿Qué me quiere cobrar? Claro. No, está bien. Aparte lo hacen todo a pulmón y... Claro, hay que cubrir algunos cuantos gastos. Los ensayos, aunque no parezca, uno se junta a ensayar y el gasto de la movilidad en llegar e irse. 10, 15, 20 pesos cada uno por ensayo se va capaz. Claro, siempre. Una sala. Es complejo, hay gastos que cubrir también, entonces no es de malo. Tenemos para ir comprando equipos también, unas cuantas cosas, las cuerdas, no sé, de todo. Ah, no es siempre solamente vil capitalismo. Y para hacer una pregunta también, ¿no? No quiero generar conflicto ni nada, pero de los cuatro, ¿quién es el más calentón? El obsesivo. No. Quiero generar conflicto y no quiero que se separen. Sí, no, qué sé yo. Claro, aprovechemos que no está así. O sea, es así, el calentón lo tiene que decir, si no, no pueden elegir verdad, entre todos. Aparte, siempre agarra y dice, siempre tiene yo que la verdad que soy. Ah, es como todo, qué sé yo, una banda, somos seres humanos y cada uno tiene sus rayes. Hay alguno que por ahí viene rayado un día y bueno, pero el tema es que nos entendamos musicalmente y además, no, qué sé yo, alguna que otra discusión podrá haber, pero nada grave. Traten de, digamos, como de dejar los problemas afuera y primero, claro, además, primero la banda, la música y los problemas se hablan fuera de la sala. Además, lo que generalmente nos pasa es que por ahí, no sé, sí, estábamos medio así, qué sé yo, y nos ponemos a tocar y ya se nos pasó instantáneamente. O sea, una vez que nos ponemos a tocar, ya está. Le acaba de pegar. Acaba de matar, feo. Con la flauta traversa en el medio de la cara. Lo reconozco, soy Vilen. Estaba diciendo algo que no correspondía, me parece. Estabas abriendo la boca, además. Un callate musical, una flauta. Claro. ¿En qué nota le pegaste? ¿Le pegaste en do? Fa sostenido. ¡Paso! Les hago una pregunta que les hacemos a todas las bandas. ¿Ustedes creen en el Carpe Diem? El Carpe Diem es aprovechar el día al máximo, disfrutar del trayecto antes de llegar al destino. O sea, disfrutar más que nada del hoy, del presente. Como vivir el día de hoy como si fuera el último. En simples palabras. Sí, yo particularmente sí. Pasa que hoy en día se re complica, la verdad. No sé si les deberá pasar a ustedes que te pasa volando todo el tiempo. Acá los cuatro laburamos y llega un momento que por ahí llega el fin de semana y decís, uy, hice re pocas cosas, ¿viste? No, se complica, pero sí, es una metodología copada la que plantean ustedes. Idem todos. ¿Y algún mensajito, saludos, cosas que le quieran decir a sus fans? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi novia Lucía, que no sé si estará escuchando porque tenía clase hoy, pero sí, bueno. Ahí hay que cumplir. No podías decir que eras casado. Ah, ¿lo tenía que mantener en secreto? Claro. No sabía. Y le mando también un saludo a Silvio, que él dijo que nos iba a tratar de escuchar ahí desde el tren, ojalá que no se te escuche. Yo también le mando un saludo a Silvio, que es un buen tipo. Sí, sí. Y bueno, la próxima vez esperemos estar con él acá y cuando vengan traigan el trofeo de Cavern para acá. Vamos a traer, sí, ojalá. Robado lo traemos. Yo no dije. Imitaciones. Vos dijiste traelo. Yo no dije. Claro, por eso, yo dije cómo. Tráiganlo. Claro. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia. Gente que me conoce y que nada, que confía y que cree siempre en mí. En todo lo que hago siempre. Eso es. Le quiero mandar un saludo grande a toda la gente que me conoce, a los que están escuchando y a los que no me conocen también, porque pueden tener la suerte de no conocerme. Está bien. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos de la entrevista y se van a ir tocando un temita, ¿no? ¿Qué van a tocar? Sí, vamos a tocar You've Got to Hide Your Love Away. Es un temita que en realidad canta Lennon, pero yo me salgo de mi rol de Ringo, como estábamos diciendo. Sí. Agarro la guitarra y digo, me hey, pongo tienes que echar ese amor afuera. Está bien. Bueno, cuando one, quiera, muchachos. 1, 2, 3. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them loud at me, and I hear them say, hey, hey, you've got to hide your love away. Hey, hey, you've got to hide your love away. How could I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, hey, you've got to hide your love away. Hey, hey, you've got to hide your love away. Gracias. Muy bueno el tema. Les agradecemos por haber venido al programa, por haber compartido su música. Agradecemos a ustedes por invitarnos. Sí, por darnos este espacio. Les deseamos mucha suerte en todo. Claro, no me sale el nombre de la en la Beatle Week. En la Beatle Week le deseamos mucha mierda. Bueno, muchas gracias. Y sigan así que les va a ir bien, en serio. Muchas gracias. Permitime un segundito recordar. Sí. Marseybeat-quilmes@hotmail.com. Vamos a estar tocando el 20 de marzo en Rie Bar, 9 de julio 150 aproximadamente, a las 21 horas, con 10 pesos de entrada. Y el 7 de junio, martes 7 de junio, falta, en The Cavern Club. Que queda ahí en José de la Plaza, Corrientes 1660. Listo. Bueno, pasamos a un tema de Led Zeppelin, a The Song Remains the Same. Así despedimos a la banda. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, seguimos acá en Carpe Diem, ya despedimos a la banda invitada, Mercy Beat. Y bueno, para hoy teníamos la consigna que dice: ¿en qué sos o sentís que realmente sos bueno y en qué sentís que sos un desastre? Silvia nos dice: no sé muy bien en qué soy buena y en qué no, pero igual aprovecho para felicitarnos por el programa y dice que en su casa se escucha siempre. Le dice que muy lindo el grupo que vino hoy, Mercy Beat, y que nos manda muchos besos. Bueno, gracias Silvia. Vas a estar participando, como todos los que dejaron su mensaje, por consumiciones en el Bar Geek, por cenas para dos personas en Pizza Libre Las Flores y por las entradas de Alma Bouquet, que toca mañana en Essenhaus. En Essenhaus, justo. Y también me olvidé de mandarle un mensaje a la tía Moni, que me reclama de salud, así que le mando un saludo a la tía Moni que nos estuvo mandando un mensaje. También tenemos acá a Pablito, que nos escucha siempre, que dice que creo ser bueno como hijo, como laburante y como manager. Y soy totalmente malo con la puntualidad, nos dice. Unos cuantos son malos. Sí, todos somos vagos con la puntualidad. También Edgardo Chapu Duarte nos dice: yo soy el mejor estudiando, vos lo sabés, Rama, me dice. En eso soy un crack. Y soy muy malo haciendo de vago, dice. Saludos y bueno el programa. ¿Es irónico o es real esto? Cara dura, te dicen, puso abajo, así que imagínate. Ah, es todo inventado. Sí, no, o sea, es todo al revés. Me dijo léelo al revés, pero no, yo lo leo bien. Está bien. Después, a ver, tenemos otro mensajito de Charlie que dice: yo, al ser muy humilde, no puedo decir que soy bueno en algo. Pero miento bastante bien. Y en que soy un desastre, no sé. Hay tantas cosas que no da decirlas todas, dice. Digan alguno ustedes si quieren. ¿Qué es un desastre, Charlie? ¿En qué es un desastre, Charlie? Y Charlie siempre cuando lo pasamos a buscar... le pega mal jugando a la pelota. Sí, le pega mal. Y también cuando lo pasamos a buscar siempre tuvo unas rachas de que tardaba como 5 horas. La impuntualidad, eso. Eso es verdad. Lo de la pegada no, pero lo de la impuntualidad. Ha subido al auto de Alexis en Ojotas. Vamos a mandarlo en cana, ya fue. En Ojotas, un poco más con el talco y con el gel. Y se iba peinando en el auto y cambiando la zapatilla. Es cierto. Y llegamos como una hora tarde. Y en otra cosa que también es malo, ya que vamos a pegarle palazos, él nos dijo como que estamos avalados. Vos no diste el pie. No sé por qué, pero entramos un boliche y lo perdemos enseguida. Es verdad. O sea, no sabe mantenerse en grupo. Claro, no tiene el instinto de grupo, ¿no? No, al toque enseguida lo perdés. Después lo encontrás a las 7 de la mañana. Por ahí. A la salida, si lo encontrás. Si lo encontrás, si no, te mando un mensajito que dice: ayer lo estamos haciendo, pobre Charlie, boludo. Lo estamos mandando muy en cana. Bueno, pero él nos dio el pie. Ahora vamos a escuchar un temita de reggae. Dale. Vamos a escuchar a Franco Verón, Dame la Verdad. Pensando, cansado de pensar, vivo soñando que esto tiene que cambiar, y me pregunto hasta cuándo tendré que soportar. Tu mentira es una bomba que está a punto de estallar. Dame la verdad, que yo quiero ser feliz. Dame la verdad, que la quiero compartir. Dame la verdad, que no quiero confusión. Dame la verdad para ser feliz esta nación. Dame la verdad, que yo quiero ser feliz. Dame la verdad, que la quiero compartir. Dame la verdad, que no quiero confusión. Dame la verdad para ser feliz esta nación. Oh. Solo dame la verdad. Wow, wow. Estoy buscando y no encuentro la salida. Voy caminando hacia tu punto de partida. Sigo girando, no sé qué hacer. Canto este reggae para sentirme bien. Dame la verdad, que yo quiero ser feliz. Dame la verdad, que la quiero compartir. Dame la verdad, que no quiero confusión. Dame la verdad para ser feliz esta nación. Dame la verdad, que yo quiero ser feliz. Dame la verdad, que la quiero compartir. Dame la verdad, que no quiero confusión. Dame la verdad para ser feliz esta nación. Oh, oh, oh. Escuchabas el tema Dame la Verdad de Franco Verón. Para seguirlo, entra en www.myspace.com/YandyLover. Así. Y latina, Andy Lover. Yandy Lover. Y por Facebook lo pueden seguir por Franco Verón, con B corta, como la brujita. Está. Dale. ¿Qué responden a la consigna? Por ahora no hay. No. Bueno, entonces, como ya estamos sobre la hora, ¿te parece que pasemos al sorteo? Después bueno, no digan que quedaron afuera. Verdad, yo pregunté acá ahora lo último. No, no, no. A ver, voy a mandar un refresh. Refresh. Listo, ya refresh. Está. Hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo. Para hoy tenemos, como siempre, la cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Tenemos las consumiciones del Bar Geek. Decir la dirección, decirle. Que queda en Garibaldi 287, Quilmes Centro. Y las entradas, dos entradas para ver a Alma Busquet mañana en Essenhouse. Quería aclarar lo de las consumiciones de Geek, que es, tienen que ir con el documento en mano. Nosotros le vamos a pasar el dato a los chicos de la barra, al que va a estar en la caja, o al barman Cristian, que vino el programa anterior. Y bueno, con el documento lo van a poder retirar. Así no se arman más problemas. Tole, tole. Ni nada. Bueno, pasamos al sorteo entonces. Dale, decime tres numeritos. Cuatro tendría que ser. Cuatro es verdad, cuatro, porque son cuatro cosas. Bueno, el cuatro. Ya que el cuatro, bueno, Money, se ganó una cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Vamos con la segunda cena. Cinco. Cinco, Silvia, se ganó otra cena. Las consumiciones. Las consumiciones, el ocho. El ocho, Charlie. El ocho. Y quedan las entradas para Alma Buquet. El 1. Edgardo. Edgardo, te ganaste dos entradas para ir mañana acá en Essenhouse a ver la banda Alma Buquet, que estuvo el programa anterior. El anterior. El 15, no, el 14. El 14, el borracho. Sí. La verdad que es una banda muy buena, así que Edgardo, aprovechá, invita a alguien. Y a la novia puedo invitar, ya que lo mandamos en cana, pum. Listo. Claro. En mitad anda con Cime. Es más, yo voy a ir. Así que me quería decir que me quería ver. Ahí está. Así que tiene una excusa para que nos para mejor para ver a Rama. Tenemos ahí, nos juntamos en ese house y tomamos algo. Bueno, ya he hecho el sorteo. Vamos a escuchar un tema de Rock a la Orden que se va a presentar el 19 en el Festival de la Cerveza que ya mencionamos. Vamos con el tema Estrella. Thank you.

losing, I'm fighting and you cannot stop. It's a danger, man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger, man, danger, man, danger, man, danger, man. Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man, un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, no, no, no, no, no. Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man, un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, no, no, no, no, no. I want to see the light, I want to see the light, I want to see the light. Bueno, recién escuchábamos el tema Danger Man de Non Palidece. Y bueno, nos vamos despidiendo. Como siempre, les dejamos una frasecita. Carpe diem, que la frase de hoy es de una película, de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que me la hizo ver uno de los técnicos de acá de la radio, Néstor, que le mando un fuerte abrazo. Y bueno, la frase dice: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz y sin haber aumentado tus sueños. Bueno, gracias, Néstor, que nada. Nos instruye un poco. Claro. Y no se vayan de la RK porque seguimos con... Siempre estoy volviendo. Exactamente. Bueno, Rama, ¿la pasaste bien hoy? La pasé muy bien. Bueno, como siempre, quien me acompaña... Ramiro Grimó. Mi nombre es Diego Prats. Espero que hayan disfrutado este programa y nos vemos la semana que viene. Nos vamos con un tema de Oasis, con el tema Stand By Me. Chau. Chau, chau. No te vayas. Quédate enganchado, aferrado y sintonizado.